Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llamé primero pa' vernos, pros comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue quien bregó ahí. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te cogí. No te cogí, yo te cogí. Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es. Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo. Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero. La nota en el cielo y tú y yo en el suelo. Oye, tú solo llegaste, yo no te invité. Tú no tienes límite. Sola te pusiste, yo no me quité. Yo te lo facilité y te lo llevaste gratis. Y ahora como olvido esa bellaquera, frente al espejo pa' que te viera. Una onza de creepy la noche entera. No eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami. Yeah, yeah. Yo no te elegí, mi cama fue quien bregó ahí. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te cogí. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo, quisiera confesarte que todavía tengo el video del bellaqueo. Perdona que esté llamando, que estoy borracho. ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida. Ya vi en tu caption que estás solita y puede que pase. Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero. La nota en el cielo y tu panty en el suelo, baby. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llamé primero pa' vernos, pros comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue quien bregó ahí. Aquí, no te escogí, yo te cogí. Yo no te elegí, mi cama fue quien bregó ahí. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te cogí.